perdido lo que es sin el alma. Esta vez vuelto te adoré, ha sido solo perder. ¿Qué cosas tiene el amor para sentir el dolor? Ahora me encuentro solo, llorando entre lágrimas. Amor, amor perdido, eres tú en mi vida. Amor, amor perdido, llevaré tus recuerdos. Amor, amor perdido, eres tú en mi vida. Amor, amor perdido, llevaré tus recuerdos. Amor. ¡Siempre!